Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo español de rock pesado, Barón Rojo, se presentará el 2 de abril a las 17 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. La agrupación tocará canciones de sus 13 producciones discográficas. Sus letras hablan de rebeldía, el mundo del rock y acerca de los problemas y las luchas sociales en España y el mundo. La agrupación se formó en 1980 por los hermanos Carlos y Armando Castro, quienes se han mantenido hasta la actualidad como los únicos miembros originales del grupo. Internacionales. La Habana. La primera Bienal del Diseño en Cuba se llevará a cabo del 14 al 20 de mayo próximos. Este encuentro tendrá como sede a la capital cubana, en tanto las provincias de Camagüey y Santiago de Cuba serán las subsedes de la Bienal, que reunirá teoría, práctica y exposiciones. Se desarrollará un evento teórico con la intervención de diseñadores académicos, creativos, investigadores y empresarios de todo el mundo, quienes participarán de diálogos acerca de políticas públicas, la inserción del diseño en la matriz productiva, así como su gestión en la pequeña y mediana empresa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.